está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a dar inicio a continuación al programa correspondiente a esta semana del tema Culturas y Civilizaciones Originarias de América. Estábamos recorriendo en este momento las cuestiones vinculadas a los aztecas. En programas anteriores habíamos hablado sobre las generalidades del surgimiento de los aztecas, del tipo de imperio que estructuraron, el contexto histórico y geográfico en el cual se desarrollaron, la ubicación del imperio, su desarrollo histórico, las formas de gobierno y de organización política que tuvieron, la estructura de dominio, en fin, una serie de cuestiones que hacen a la descripción de estas civilizaciones. Hoy vamos a repasar un poco a partir de la organización económica de los aztecas y vamos a avanzar con otros temas que describen cómo funcionaban estas estructuras sociopolíticas. Desde ya me gustaría aclararles que son pueblos que habitados por millones de integrantes. No se trataban de unos cuantos indios sueltos, como decían los europeos. Estamos hablando de civilizaciones que contenían a millones de habitantes. Vamos entonces a iniciar el programa de hoy hablando sobre la organización económica del Imperio Azteca. Vamos a decir que la economía era próspera. En primer lugar, su control sobre los otros pueblos les permitía contar con abundante mano de obra. La organización económica azteca estaba regida por el calpulí, un grupo de familias a las cuales se les asignaba una cantidad de tierra para trabajarla, de forma que la producción se repartía entre las familias. El Estado, los sacerdotes y el jefe del calpulí. Por otra parte, el cobro de tributo hizo que los aztecas tuviesen abundancia de materias primas y productos. Otro factor que posibilitó la prosperidad fue la utilización de avanzadas técnicas agrícolas. Tenochtitlán posibilitó la prosperidad capital de los aztecas, estaba construida en una isla en el centro del lago Texcoco. Los aztecas usaron el sistema de cultivo conocido como chinampas, y con este sistema llevaban la tierra al agua. Lo hacían de la manera siguiente: clavaban 4 estacas de aguacuete en las tierras pantanosas y formaban un rectángulo. Lo llenaban con varas y tiras de pasto y lo cubrían con lodo. Las estacas arraigaban y retenían la tierra en los bordes. La chinampa absorbía el agua del lago y el lodo servía de abono. De este modo sembraban varias veces al año. También construyeron terrazas de cultivo en las zonas montañosas. Usaban abonos vegetales y animales. El comercio de los aztecas se basaba principalmente en el trueque. Además, que posiblemente habrían existido ferias en el imperio, al igual que en el imperio incaico. Normalmente los comerciantes mexicas intercambiaban productos de Tenochtitlán y alrededores para conseguir productos de lujo de las otras ciudades y naciones. Por la cantidad de población y los datos indirectos, se cree que Tenochtitlán, en su época de esplendor, era el mercado más grande del mundo y se ubicaba en la plaza central de Tlatelolco,

a muchos que les convenía más ser vasallos de Tenochtitlán que enfrentarse a los riesgos terribles de una guerra. Por lo general, la mayoría de los pueblos circundantes a México Tenochtitlán aceptaron pagar tributo a los mexicas y conservaron la administración a cargo de la nobleza local, que debía rendir cuentas ante los gobernantes de la capital. En ciertos lugares ventajosamente situados, los mexicas establecieron fortalezas y guarniciones que vigilaban los territorios dominados, y la seguridad de las rutas comerciales, como en Ostomán, cerca de Purépachas, Sosolán con los mixtecas, Soconocho y en los límites con los señorías totonacas. Solo algunas regiones conflictivas fueron gobernadas directamente por funcionarios nombrados en Tenochtitlán, con atribuciones políticas y militares. Los comerciantes fueron una especie de fuerza de espionaje, pues analizaban al enemigo en sus ciudades y así tiempo después llegaban los ejércitos aztecas de invasión. Te vas entrando a mis venas, con el aire de la noche te vas entrando a mis venas. En los ojos llevas luna, bucareña, bucareña, despidiendo amor de sombra al duende de la cosecha, despidiendo amor de sombra al duende de la cosecha. Cielo de luz, buena moza bucareña, yo por tu amor penando, siempre penando estoy. Cuando me pierdo por estar solo me hago duende y llorando me consuelo. Se siente el canto en la tierra. Volveré para llevarte por el sentir de mis penas, y en la noche se me vuelve raíz de siembra tu canto, y en la noche se me vuelve raíz de siembra tu canto. Cielo de luz, buena moza bucareña, yo por tu amor penando, siempre penando estoy. Cuando me pierdo por estar solo me amo duende y llorando me consuelo. Escuchábamos La Pucareña por Don Horacio Guaraní. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca, y online por internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Vamos a continuar ahora analizando cuestiones vinculadas a aspectos culturales de los aztecas. Y vamos a comenzar con un tema muy fuerte para todos estos pueblos originarios, que era el tema religioso, porque el tema religioso estaba muy vinculado a los fenómenos naturales, al conocimiento del cosmos y del universo. Todo eso se interrelacionaba en la cultura de los pueblos originarios. Vamos a avanzar entonces con el tema de la religión que practicaban los aztecas. La religión mexica fue la síntesis de las creencias y tradiciones milenarias de los antiguos pueblos mesoamericanos, de una complejidad que implicaba la existencia misma, la creación del universo y la situación del ser humano respecto a lo divino, ligada estrechamente a la agricultura y a la lluvia. El concierto humano tenía en la naturaleza divina su razón de ser e implicaba diversos conceptos, de los que los mexicas fueron los herederos de un núcleo religioso mesoamericano construido a lo largo de muchos siglos. Según lo expuesto por el estudioso Alfredo López Austín, en la concepción mesoamericana, la materia se integraba de una parte animada, visible, tangible, y otra con una carga interna con dos fuerzas, una luminosa, caliente y seca, y otra oscura, fría y húmeda, semejante a la noción del cosmos, que sintetizaba una creencia cosmogónica en que la parte luminosa era la bóveda celeste hasta el sitio donde habitaba el sol, de característica masculino-paterna, productora de la lluvia fecunda, y la región oscura, con el inframundo, femenina-materna, receptora de la lluvia fecundadora y sitio de la concepción humana y natural. Los dioses estaban integrados de forma variada por esas dos materias y mantenían una comunicación constante con los humanos, los que podían llegar a alojar en los cuerpos mundanos de forma intensa, convirtiendo al ser habitado por el dios mismo, como en las fiestas que sacrificaban a un noble que era habitado por Xipetoquep de forma ligera, provocando perversiones o virtudes. Es decir, como vemos en la religión azteca, estaban las dos materias que integraban tanto a la naturaleza, a los seres y a los dioses. Y los dioses eran una forma superior de esa organización, pero que incluso podían llegar a habitar en los propios cuerpos de los mexicas. Estas fuerzas impregnaban todo lo habitado en la tierra y su equilibrio caracterizaba el orden micro y macrocósmico que debía ser mantenido. En el caso mexica, una sólida élite sacerdotal detentaba el poder de comunicación y de equilibrio como forma de sometimiento ideológico con el grueso de la población, neófita en las explicaciones cosmogónicas. Las fiestas religiosas tenían como fin equilibrar la voluntad creadora frente a la destructora o nociva, y así garantizar la continuidad de los ciclos, desde el vital hasta el agrícola. Fue hasta los pueblos del posclásico que la combinación de estas creencias, junto a la necesaria renovación vital y reciclaje de las fuerzas vitales, tuvo en la sangre humana la expresión viva del ritual de la continuidad. Por ello se realizaban sacrificios, ya fuera a los humanos invadidos por las fuerzas divinas y que eran inmolados con el fin de la renovación de los poderes de los dioses humanizados, o en la búsqueda del alimento, el agua preciosa, vital para el aseguramiento del tránsito celeste. A partir de la reforma de Tlatlaxlel, se concretó la creencia para los mexicas de que la sangre era el alimento de Tonatiuh, el cual era transportado por el cielo en dos enormes serpientes. Esta creencia tiene su representación en la piedra del sol. En relación con esto, cabe mencionar que las élites política, religiosa y militar practicaban la antropofagia ritual con las víctimas de los sacrificios. Ya venía esta costumbre desde los pueblos mayas de que comerse a un sabio implicaba adquirir su sabiduría, de modo que la antropofagia se practicaba con fines rituales para apoderarse del conocimiento y de la ciencia. Carga del alado, ordenaba tu muerte el mismo día. Ya tuvo lugar junto al salado, con paloma y calandre a mano fría. No te valió tu entrega de venado frente al duro invasor que te temía. No te valió tu miel de despejado, solo la dulce espiga quería. Descendiente de gringo, supe caer por cementerios de tu alfarería. A lo largo del río voy callado. La culpa de tu muerte es culpa mía. Indio, dime que soy perdonado por el trigo inocente que nacía. Indio, dime que soy perdonado por el trigo inocente que nacía. Cementerios de tu alfarería, a lo largo del río voy callado. La culpa de tu muerte es culpa mía. Indio, dime que soy tu perdonado por el trigo inocente que nacía. Indio, dime que soy por el trigo inocente que nacía. Escuchábamos a Teresa Parodi en Indio. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Su programa especial de los días viernes, un capítulo más de esta historia sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos revisando cuestiones vinculadas con los aztecas y estamos dentro del tema religión. Hay un dios de los aztecas que es posiblemente el más conocido y también el más controvertido, Quetzalcóatl. Era un dios antiguo, anterior a los mexicas, del cual hay diferentes versiones. Para algunos era el creador del hombre, mientras que para otros era un dios civilizador. El mito de Quetzalcóatl es muy interesante para entender la reacción de los mexicas ante la llegada de los conquistadores. Este dios es conocido también como el dios del viento, bajo el nombre de Etlexen, que es una de, perdón, Xetcal, que es una de sus formas y otra de sus formas es la de Dios del agua y Dios de la fertilidad. Quetzalcóatl es conocido hijo de la diosa virgen Coalicue y hermano gemelo del dios Xolotl. Como introductor de la cultura, él trajo al hombre la agricultura y el calendario, y es patrón de las artes y de los oficios. En un mito mexica, el dios Quetzalcóatl permitió ser seducido por Teocatipoca, pero se arrojó a sí mismo a una pira funeraria lleno de arrepentimiento. Tras su muerte, su corazón se convirtió en el lucero de la mañana, y como tal es vinculado con la divinidad. En cualquier caso, este dios, descrito como un ser de rostro blanco y barbado, era un dios pacífico y civilizador, opuesto a los sacrificios humanos, que intentó detener esta práctica ritual. Al fracasar en su propósito, emigró hacia el este, prometiendo que un día regresaría en un año determinado de la cuenta mexica. Esto afectó en la actitud de los mexicas antes de la llegada de los primeros españoles. Es decir, cuando llega Hernán Cortés y los primeros conquistadores, muchos mexicas interpretaron eso como el regreso de Quetzalcóatl. Entonces, no opusieron resistencia. Este dios mexica o este dios de esta cultura es extraño porque es un dios excesivamente humanizado comparado con los otros dioses que eran más bien figuras simbólicas muy vinculadas a los hechos naturales, dioses vinculados a la idea de trueno, tormenta, lluvia, fertilidad, tierra, cosmos, y de golpe aparece esta figura en la cultura azteca como el Quetzalcóatl, un dios que era prácticamente un personaje humano, humanoide, de rostro blanco, con barba, es decir, casi que no cuadra en el contexto religioso anterior. Por eso hay muchísimas historias e interpretaciones respecto de este dios. También se habla en ciertas partes que era un dios alado y que se fue hacia el cielo volando y que entonces su retorno era esperado desde el aire, que viniera volando. Cuando llegó de los mares, no nos olvidemos que las embarcaciones españolas tenían grandes velas arrastradas por los vientos, de modo que toda esa figura mística del retorno del Quetzalcóatl como un dios alado, pero retornando en las naves que venían del mar, bueno, todo eso se fue cuadrando en una confusión sociomitológica del Imperio Azteca que favoreció la política agresiva de los españoles para derrotar rápidamente la resistencia que ofrecían los pueblos originarios. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando al nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara.

Otra sección era una especie de acuario que contenía 10 estanques de agua salada y 10 estanques de agua dulce para peces y aves acuáticos. Los canales se cruzaban por puentes de madera que de noche eran removidos. Fue tratando de cruzar estos canales de noche que los invasores perdieron la mayor parte del oro que habían robado del palacio de Moctezuma. El trazo de los canales aún se conserva en el trazo de algunas avenidas de la actual Ciudad de México, como México-Tacuba, Calzada de Tepoyac o Calzada de Tlalpan. Hasta aquí hemos llegado hoy. Vamos a dejar para el próximo programa de la semana que viene el tema de las artes, la astronomía y astrología de los mexicas y la importancia que tuvo Venus en todas estas cuestiones. Y también vamos a ver la próxima semana la teoría de los 13 cielos, que era la interpretación que hacían del universo los mexicas o aztecas. Lo importante quizás para ir ya alcanzando algunas mínimas conclusiones de las cosas que vamos contando es qué error enorme cometió Europa al minimizar a estas culturas mesoamericanas que encontraron. Eran pueblos con los cuales se podían llegar a acuerdos, hacer negociaciones, pero los ensegueció el oro y la ambición. Bueno, no hay que olvidarse que la causa por la cual la corona española financió el viaje de Cristóbal Colón fue la urgente necesidad de conseguir riquezas para poder pagar la deuda que tenía España con Roma, porque estaban sino sujetos a que Roma los invadiera o los dominara. Entonces, en realidad, la estrategia de la corona española era llegar a las Indias viajando por Occidente, aceptando la teoría de la redondez de la Tierra, porque llegando a las Indias se podía superar la frontera que habían impuesto los bárbaros y los turcos para no dejar atravesar a los comerciantes europeos en busca de las especies, que eran la cuestión valiosa de la negociación comercial del momento, traída del Oriente. Por eso la idea era viajar ruta del occidente, darle la vuelta al mundo, llegarle por atrás a las Indias para poder traer las especies con las cuales obtener los dineros necesarios para pagar el tributo o la deuda que tenía la corona española con Roma y salir de la trampa política que vivía. Nunca pensaron que se iban a encontrar con un nuevo continente y que en lugar de especias iban a encontrar toneladas de oro y plata. Eso los volvió locos, los decidió a la destrucción total de las culturas con tal de apoderarse del oro. Una política loca, una política de la cual Europa tendría que estar haciendo una práctica de arrepentimiento permanente, porque aniquilaron culturas avanzadas por la sola captura del vil metal con el cual pagar sus deudas. Una real estupidez. Y lo extraño es que gente supuestamente inteligente que debía de estar dentro del espíritu de la religión católica en ese momento, que era una religión con 15 siglos ya de desarrollo, hayan prestado la cruz para semejante campaña, ¿verdad? Es muy triste esta historia inicial de nuestro continente americano. ¿Qué tendrás, tierra mía, para que así llevemos en los ojos tu fiesta y en el alma tu pena, tus montañas, tus llanos, tus caminos, tus aguas, rutas que van al cielo, cumbres que nos alcanzan? invierno ha traído tempestades y nieves, y bramaron los ríos y crujieron las piedras al despertar del alba. ¿Quién como tú sintiera después de una tormenta frescores en el alma? Música de tus noches, canto de tus mañanas, fuerza de tu silencio cuando callas. Una fuerza de vida que baje de los cielos y florezca en nosotros como una primavera, que se lleve las sombras y que nos dé silencio para sembrar en ellos inspiraciones buenas. Música de tus noches, canto de tus mañanas, fuerza de tu silencio cuando callas. Música de tus noches, canto de tus mañanas, fuerza de tu silencio cuando callas. ¿Qué tendrás, tierra mía, para que así llevemos en los ojos tu fiesta y en el alma tu pena? Escuchábamos a Víctor Manuel interpretando Tierra Mía. De este modo, nuestra emisora finaliza su programa especial de los viernes, dedicado a la reflexión histórica. Estábamos con la cultura de la civilización azteca. Este programa dedicado a la civilización azteca concluirá el próximo viernes. A partir de las 19 horas veremos los detalles finales que hacen a esa cultura y haremos algunas conclusiones de tipo general. A partir de ahora, nuestra emisora va a continuar por varios minutos más, transmitiendo música y comentarios habituales. Para cerrar nuestra transmisión, pasada las 20 horas, como ya lo hemos anunciado, y les reiteramos que hoy viernes no tendremos programa nocturno, debido a que yo todavía estoy en plena recuperación de la intervención quirúrgica a la que fui sometido. Por cierto, he quedado muy bien, solamente un poco doloroso y achacado, como suele quedar uno después que le meten cuchillo. Pero todo bien, nada raro, una hernia inguinal me tuvieron que reparar, y bueno, me tengo que cuidar, quedarme un poco quieto, pero no demasiado quieto. Estar sentado muchas horas en la misma posición también me afecta. Por eso estamos suspendiendo el programa nocturno, nada más que por eso. Eso es todo lo sucedido por el momento. Bueno. Bueno, vamos a pasar entonces a la música habitual de nuestro programa.